corazón se deshace, mi pulso se desanima. Cargo un pesado equipaje, recuerdos que contaminan. Tu ausencia es una tormenta que arrasa con mi alegría. Soy una lágrima seca, soy una rama caída.